El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 18. A la niebla de la mañana había sucedido una lluvia menuda, penetrante, glacial, pero sobre sí no se apercibía de ello. Caminaba con la cabeza descubierta por los senderos de travesía, a la casualidad, sin dirección fija. Hablaba en alta voz, se detenía, seguía de nuevo su camino y exclamaciones extrañas, incoherentes, se le escapaban. Y los aldeanos que se cruzaban con él por el camino mirábanle atónitos después de saludarle y se preguntaban si el dueño del palacio de Valfeliu había perdido el juicio. No estaba loco, por desgracia. Anonadado por una catástrofe inverosímil, su cerebro había sido atacado repentinamente y se había paralizado. Iba recogiendo una a una sus ideas y con la facultad de pensar volvíale la facultad de sufrir. Hay crisis morales como físicas, y así como después de la fractura de un miembro se sufre un dolor indeterminado seguido de un estremecimiento general, así, en la crisis moral, hay al principio el abatimiento que sigue a las grandes conmociones, pero en uno y en otro caso, el dolor profundo y verdadero se siente después. Cada una de las reflexiones de aquel hombre aumentaba su mortal angustia. ¿Era posible que Héctor y Berta le engañasen? Ella, una mujer amada hasta la idolatría. Él, su mejor, su más antiguo amigo. Una desgraciada a quien había sacado de la miseria, que se lo debía todo. Y un noble arruinado al que había salvado la vida y después le había librado de la miseria y del oprobio. Y era en su casa, bajo su propio techo, donde se tramaba aquella infamia contra su nombre. Allí mismo abusaban de su noble confianza y le engañaban tan cruelmente. Este horrible descubrimiento emponzoñaba no sólo su presente, sino su pasado, y hubiera querido borrar de su vida el recuerdo de tantos años transcurridos al lado de Berta, a quien la víspera consideraba todavía como un símbolo de ventura en su vida. El recuerdo de sus pasadas felicidades llenaba su alma de amargura, como el pensamiento de ciertos alimentos ingeridos levanta el estómago. ¿Cómo había podido ser aquello sin apercibirse de ello, sin sospecharlo siquiera? Mil detalles acudían entonces a su memoria que hubieran podido iluminar sus tinieblas. Recordaba miradas de Berta, inflexiones de voz que debían haber sido una revelación para él. En toda la historia de aquel proyecto de matrimonio de Tremorel con la hija de Monsieur Quartot, se habían burlado de él lastimosamente. Se habían mofado de su credulidad. Así podía explicarse únicamente aquella vacilación de Héctor al principio, aquel entusiasmo tan inesperado después. Aquel proyecto, que iba siempre alargándose sin llegar a su realización, era una venda más que habían colocado sobre sus ojos. Había momentos en que aún quería dudar, porque hay desgracias tan grandes que ni aun ante la evidencia se creen en absoluto. «No es posible», decía. «¡No es posible!» Y sentado en el tronco caído de un árbol, estudiaba aquella carta fatal. «Lo prueba todo», decía, «y no prueba nada. No vayáis mañana a Corbeil». ¿Qué importaba? Él, en su confianza imbécil, había dicho 100 veces al conde de Tremorel: «Mañana estaré ausente. «Quédate a hacer compañía a mi mujer». Esta frase no tenía ninguna significación positiva, pero ¿por qué haber añadido? O mejor, volved antes de almorzar. Esto ya revelaba una falta. Partir y volver era tomar una precaución, anticiparse a una sospecha. Después, ¿por qué él y no Clemente? La expresión de aquel artículo era sospechosa. Él es el ser querido o el ser execrado. No hay término medio. Él no es nunca un indiferente. Es el marido o el amante. Y el marido está perdido el día en que su mujer, en vez de llamarle por su nombre, dice simplemente él. ¿Cuándo había escrito Berta aquellas 5 líneas? Una noche, sin duda, en que retirados ambos cónyuges a la estancia conyugal, le había dicho él: «Mañana voy a Melún». Y ella habría trazado apresuradamente aquel billete, enviándoselo en un libro a su amante. ¡Su amante! Berta tenía un amante. Sobre sí se complacía en repetírselo así para convencerse bien de la horrible realidad. El edificio de su dicha, que le había parecido bastante sólido para desafiar todas las tempestades de la vida, estaba a sus pies convertido en escombros. Ya no había dicha, alegrías ni esperanzas. En Berta reposaban sus proyectos, sus sueños, sus venturas. Le había querido tanto que había cifrado en ella su vida, que no comprendía nada sin ella. Perdida Berta, no veía razón ni objeto para vivir. Tan seguro de ello estaba que tuvo hasta la idea de matarse. Llevaba su escopeta, llevaba balas. Se atribuiría su muerte a un accidente de la caza. Pero, ¿y ellos? Proseguirían su infame comedia. Fingirían llorarle mientras en realidad su corazón rebosaría de alegría. Ya sin marido, no habría que apelar a la astucia, al disimulo, y ricos y libres irían a gozar su amor a Italia o a Venecia. En cuanto a su recuerdo, pobre marido confiado, quedaría para ellos adornado de todo el ridículo, y si hablaban de él, sería con burla, con escarnio. «¡Jamás!», dijo. «Moriré, pero antes quiero vengarme». Buscaba en su imaginación y no encontraba castigo suficiente para los culpables. ¿Qué suplicio podía hacer expiar las torturas que él pasaba? Díjose que para asegurar su venganza necesitaba esperar, y se propuso serenidad, que le daría medio de verlo, de adivinarlo todo. «Mi perfidia», dijo, «igualará a la suya». Temía que, una vez descubiertos, Berta huiría con su amante. No tenía ya Héctor, gracias a él, 400.000 francos. La idea de que podían escapar a su venganza le dio el medio de ocultar su estado y volvió toda la lucidez a su mente. Solo entonces pensó en el tiempo transcurrido, en la lluvia que caía a torrentes y en el estado de sus ropas. «Bah», dijo, «inventaré cualquier historia, según lo que ellos me digan». Aún estaba a una legua de su casa, pero era gran andarín, y en hora y media la salvó, llegando a su hogar aniquilado, sin fuerzas, mojado hasta los huesos. Sin embargo, cuando entró en Valfeliu, había logrado dar a su rostro su expresión habitual, y su jovialidad expresaba una serenidad completa. No pudieron, sin embargo, conseguir que se sentara entre ambos a la mesa. Aquel hombre y aquella mujer, que eran ya sus crueles enemigos. Dijo que no se sentía bien, que sin duda la humedad le había perjudicado y que quería acostarse. En vano Berta insistió en que tomase una taza de caldo bien caliente y un vaso de burdeos. Él contestó secamente: «No quiero nada, no. Me siento bien». Cuando sobre sí se hubo retirado, Berta murmuró: «¿Habéis notado, Héctor?». «¿El qué?». «Mi marido tiene algo de extraordinario». «Puede. Ha estado todo el día recibiendo la lluvia y nada más natural». «No. Su mirada tenía una expresión que yo no he visto nunca». «Pues a mí me ha parecido alegre como siempre». «Héctor, mi marido sospecha algo». «¿Él? Pobre amigo. Confía demasiado en nosotros para sospechar». «Os engañáis, Héctor. No me ha abrazado al entrar. Y es la primera vez que esto ocurre desde el día de mi matrimonio». Como se ve, sobre sí había cometido una torpeza. Pero abrazar a su mujer en aquel momento era superior a sus fuerzas. Sin embargo, se sentía mucho peor de salud de lo que había querido hacer creer y de lo que él mismo se figuraba. Cuando su mujer y su amigo subieron a su cuarto después de comer, le encontraron tiritando en su lecho, con las extremidades frías, la frente ardorosa, la garganta seca y ardiente la mirada. En breve le acometió una fiebre acompañada de delirio. Envióse a buscar un médico, el cual, en cuanto le vio, declaró que no podía responder de él. Al día siguiente estaba peor. Desde aquel momento, el conde de Tremorel y madame de Sobresí dieron muestras del más admirable afecto. ¿Pensaban quizá reparar con esto algo de su crimen? Difícilmente. Lo más verosímil era que trataban de oponerse a la opinión pública. Todo el mundo se interesaba por Sobresí, y ellos pasaban la vida a la cabecera de su cama, lo mismo de día que de noche. Cierto que velarle era bien penoso, porque el delirio no le abandonaba, y en dos o tres ocasiones había sido preciso sujetarle a viva fuerza en su lecho, porque quería arrojarse por la ventana. El tercer día tuvo un capricho singular. No quería de ningún modo seguir en su estancia y gritaba: «¡Llevadme de aquí! ¡Llevadme de aquí! ¡Llevadme de aquí!». Por consejo de los médicos, se le trasladó a un lecho en el salón del piso bajo, que daba al jardín. Pero la fiebre no le arrancó ni una palabra referente a las sospechas que le atormentaban. Quizá, como ha dicho Villat, una firme voluntad se impone hasta al delirio. Por fin, al noveno día, la fiebre cedió. Su respiración se hizo más tranquila. Consiguió dormir y al despertarse era dueño de su razón. Aquel momento fue terrible. Volvíase a encontrar de frente con su desgracia. Creyó primero ser juguete de una pesadilla odiosa. Pero no había soñado. Recordó el hotel de la bella imagen, a Miss Fancy, su estancia en el bosque y, sobre todo, la carta. ¿Qué había sido de aquella carta? Después, como tenía idea de haber sufrido una enfermedad grave, de haber sido presa del delirio, se preguntó si habría hablado, y esta inquietud le impidió hacer el más ligero movimiento, y con precauciones infinitas abrió los ojos. Eran las 11 de la noche. Todos los criados estaban acostados. Solo Héctor y Berta velaban junto a la chimenea. Él leía un periódico. Ella trabajaba en una labor de crochet. En la calma de su fisonomía, comprendió que nada había dicho. Pero, ¿por qué se encontraba en aquella pieza? Hizo un pequeño movimiento y al punto Berta corrió hacia él. —¿Cómo te encuentras, Clemente mío? —preguntó, abrazándole con ternura. —Estoy bien. —Ya ves las consecuencias de una imprudencia. —¿Cuántos días hace que estoy malo? —8. —¿Por qué me han traído aquí? —Porque tú lo has querido. Tremorel habíase acercado a su vez. —Ya lo creo que lo has querido —afirmó. Pedías a gritos que se te llevara a otra parte. —Ah, pero no te fatigues. Procura dormir y mañana estarás mejor. Ahora, buenas noches. Voy a acostarme un rato y volveré a las 4 a reemplazar a tu mujer. Se retiró y Berta, después de haber dado de beber a su marido, volvió a su sitio murmurando. —¡Qué amigo tan incomparable es Monsieur de Tremorel! Sobre sí, no respondió a esta exclamación tan irónica para él. Había cerrado los ojos y fingía dormir. Pero en realidad pensaba en la carta. ¿Qué había hecho de ella? Recordaba haberla doblado y metido en el bolsillo de su chaleco. Necesitaba a toda costa aquella carta. Si caía en manos de su mujer, comprometía su venganza. Sería milagro que su criado no la hubiera depositado sobre la chimenea, como hacía con todos los objetos que encontraba en su bolsillo. Meditaba en los medios de subir a su cuarto y registrar su chaleco, cuando Berta se levantó sin hacer ruido y, acercándose al lecho, dijo en voz baja: —Clemente, Clemente. No abrió los ojos, y persuadida ella de que dormía, salió de puntillas conteniendo el aliento. —¡Miserable! —pensó sobre sí. —Ahora va sin duda a reunirse con su amante. Y al mismo tiempo, la idea de vengarse y la necesidad de recobrar aquella carta se presentaban cada vez más imperiosas a su imaginación. —Podría —pensó— dirigirme a mi cuarto sin ser visto, atravesando el jardín y tomando la escalera de servicio. Me cree dormido y tendré tiempo de volver y acostarme sin que ella lo note. Al punto, sin calcular las consecuencias de aquel paso, arrojóse del lecho. Se puso una bata que había sobre una silla, metió los pies en unas zapatillas y se dirigió hacia la puerta diciendo: —Si vuelven, si me encuentran, lo atribuirán todo a efectos del delirio. La lámpara del vestíbulo estaba apagada y costóle algún trabajo abrir la puerta. Sin embargo, lo consiguió y bajó al jardín. El frío era intenso y había caído algo de nieve. El viento agitaba las desnudas ramas de los árboles y la casa aparecía gigantesca y sombría. Una sola ventana estaba iluminada, la del conde de Tremorel, y lo estaba vivamente por una lámpara sin pantalla y un gran fuego que ardía en la chimenea. Sobre las cortinas de muselina se dibujaban los contornos de un hombre, la sombra sin duda de Héctor, que estaba de pie delante de la ventana con los brazos cruzados. Instintivamente, sobre sí, se detuvo a contemplar a aquel amigo querido que estaba en su casa como en la suya propia, y que en cambio de la más fraternal hospitalidad le ocasionaba el deshonor, la desesperación, la muerte. ¿Qué reflexiones le tendrían clavado delante de aquella ventana con la vista perdida en el vacío? Pensaba quizá en la infamia de su conducta, tuvo un movimiento brusco, como si alguien entrase a sorprenderlo. ¿Quién podía ser? Sobre sí lo sabía demasiado. Una segunda sombra se delineó en breve sobre las cortinas blancas. La sombra de Berta. Esforzábase en dudar todavía, y pruebas evidentes llegaban a convencerle, sin que él las hubiese procurado. ¿Qué razón la llevaba a aquel cuarto a semejante hora? Hablaba con animación, con vehemencia. Parecíale oír aquella voz tan querida que hacía vibrar en él todas las fibras sensibles. Veíala con aquellos ojos hermosos que habían reinado despóticamente en su corazón y de los que creía reconocer todos los reflejos. Pero, ¿qué hacía allí? Sin duda, iba a pedir algo a Tremorel, algo que él le rehusaba, porque el ademán suyo era suplicante. Sobre sí lo adivinaba en su acción, que se reproducía en la muselina como el espectro negro de las sombras chinescas en el papel encerado. Era tan conocido para él aquel ademán insinuante de súplica cuando ella deseaba algo. Levantaba sus dos manos cruzadas hasta su rostro, inclinaba la cabeza y casi cerraba los ojos para mayor efecto. ¡Qué lánguida voluptuosidad tenía su voz cuando decía: «¿Verdad que consientes, Clemente mío?» Y en aquel momento, con otro hombre, empleaba aquella frase, aquella misma expresión. Sobre sí, tuvo que apoyarse en un árbol para no caer. Sin duda, Héctor denegaba lo que ella pedía. Entonces, ella movía el dedo índice de la mano derecha como en amenaza cariñosa. Pero de nuevo volvía a suplicar. Y parecía decir: «No quieres, no quieres». ¡Oh!, pensaba sobre sí. Él sabe resistir. Y yo no he tenido nunca ese valor. Él puede conservar su razón, su libertad, su sangre fría cuando ella le mira. Y yo no he sabido nunca decir que no. O por mejor decir, no he aguardado nunca a que pidiese nada. He pasado mi vida espiando sus menores caprichos para prevenirlos. Esto es lo que quizá me ha perdido. Héctor se obstinaba, y Berta iba animándose poco a poco, y casi se encolerizaba, porque retrocedía, extendía el brazo, alzaba la cabeza. Por fin, él se dejó vencer, y con la cabeza dijo que sí. Entonces ella se precipitó, se arrojó a su cuello, y las dos sombras se confundieron en un prolongado abrazo. Sobre sí no pudo contener un grito, que se perdió entre los rugidos del viento. Había querido una certidumbre, y la había hallado. La verdad clara, indiscutible, evidente. No tenía ya más que buscar. No tenía más que pensar en el castigo seguro, terrible. Berta y Héctor hablaban amistosamente, ella apoyada contra su pecho, él bajando algunas veces la cabeza hasta tocar con su rostro los cabellos de la joven. Sobre sí comprendió que después de aquella escena volvería ella junto a su lecho, que no tenía ya tiempo de recoger la carta, y se dirigió precipitadamente a su cuarto, pero con el miedo de ser sorprendido, olvidó correr los cerrojos a la puerta del jardín. Una vez en su cuarto, fue cuando se apercibió de que había estado casi con los pies desnudos sobre la nieve, y que de ella conservaba aún vestigios en sus zapatillas, que estaban enteramente mojadas. Las arrojó vivamente debajo del lecho, acostándose, y recobró su apariencia de dormido. Era tiempo, porque Berta volvía ya. Acercóse a su marido, y creyendo que no se había despertado, volvió a tomar su labor y se situó cerca del fuego. No habían pasado 10 minutos cuando se presentó Tremorel. Dijo haber olvidado llevarse el periódico y que venía a buscarlo. Parecía inquieto y agitado. «¿Habéis salido al jardín?», dijo, con esa voz que se adopta generalmente en la estancia de un enfermo. «¿Y los criados están recogidos?». «Sí. ¿Por qué esas preguntas?». «Porque después que yo he subido, esto es, desde hace una media hora, alguien ha salido al jardín y ha vuelto». Berta le miró con inquietud. «¿Estáis seguro?», preguntó. «Enteramente seguro. Ha nevado, y la persona que ha salido traía algún vestigio de nieve en las botas. Esta nieve se ha deshecho ya, pero están en el vestíbulo las manchas húmedas». Madame de Sobresí tomó vivamente la lámpara y dijo: «Venid». Tremorel no se había engañado. Sobre el mármol blanco y negro veíanse manchas de agua. «Quizá estas manchas estén aquí desde hace tiempo», indicó Berta. «No, no estaban hace un momento. Puedo jurarlo. Y además, ved aquí un poco de nieve que no se ha deshecho aún». «Quizá algún criado», exclamó Berta. Héctor fue a examinar la puerta que conducía a las habitaciones y dijo, mirando a la del jardín: «No lo creo. Un criado hubiera corrido de nuevo el cerrojo, y ya veis que no está corrido. Yo mismo he cerrado la puerta, y estoy seguro de haberle echado. Además», dijo el conde, «ved que las huellas no llegan más que hasta la puerta del salón». A esta observación miráronse los dos con espanto. «Si fuera él», pensaron ambos. Pero ¿a qué había salido al jardín? No podía ser para espiarlos. No les ocurrió que lo hubiera hecho por la ventana. Y en efecto, para ese objeto hubiera sido más natural servirse del interior de la casa. «No puede ser Clemente», dijo Berta, «porque dormía cuando he salido y continuaba aún durmiendo profundamente cuando he vuelto». Incorporado en su lecho, sobre sí espiaba todo aquel diálogo de sus enemigos. Maldecía su imprudencia y comprendía que no había nacido para maquinaciones pérfidas. «Con tal», dijo, «de que no se les ocurra reconocer mi bata y mis zapatillas». Por fortuna, esta idea tan sencilla no se les ocurrió, y se separaron después de haberse querido tranquilizar mutuamente. Pero sin embargo, ambos llevaban clavados en el fondo de su alma el puñal de la duda. Aquella noche, sobre sí tuvo un recargo horrible, y después de aquel breve rato de razón, el delirio volvió más tenaz, llenando su mente de fantasmas. El doctor R. dijo al día siguiente que le encontraba más en peligro que nunca, y mandó un despacho a París previniendo a su familia de que no volvía, porque se instalaba por unos días en Valfeliu. El mal crecía en violencia, pero su carácter iba siendo cada vez más incierto. Los síntomas más contradictorios se producían, y cada día presentaba un fenómeno nuevo, desconcertando las anteriores previsiones del médico. En cuanto sobre sí tenía una hora de lucidez, la escena fatal de la ventana se le aparecía de nuevo y la mejoría volaba. No se había engañado. Berta había dirigido aquella noche una petición a Héctor. El alcalde de Orcival debía ir al día siguiente con toda su familia a Fontainebleau, y había propuesto al conde de Tremorel que fuese de la partida. Héctor había aceptado y hasta ofrecido guiar un breck que, con 4 caballos, conduciría a la alegre comitiva. Monsieur Quartot, que tenía gran confianza en la habilidad del conde, había aceptado con júbilo, pero Berta no podía tolerar la idea de que pasaría todo el día al lado de Laurencia, e iba a rogarle que se eximiese del compromiso. El conde se negó, y ella le dio multitud de razones, todas fundadas. No era prudente que fuese a una partida de placer, encontrándose su amigo en tal gravedad, cuando su vida peligraba. Él, al principio, nada quería oír, pero a fuerza de súplicas y sobre todo de amenazas, lo decidió, y no se separaron sin haberle hecho prometer que escribiría muy temprano a Monsieur Quartot disculpándose de no poder asistir. Cumplió su palabra, pero lamentó más que nunca aquella odiosa tiranía. Estaba cansado de inmolar siempre su voluntad, de sacrificar su gusto y de no poder proyectar nada ni prometer nada sin consultar antes la mirada de aquella mujer exigente. Además, la cadena le iba pesando en todos conceptos y comprendía que, a la corta o a la larga, tendría que romperla y salir por cualquier lado. No había amado nunca a Berta, no había amado a Miss Fancy, no había amado jamás. Y amaba a la sazón a Laurencia, a la hija del alcalde de Orcival. El millón que debía formar su corona nupcial era lo que había empezado a deslumbrarle, pero poco a poco había ido dejándose dominar por el encanto que exhalaba aquella joven cándida y modesta. Y él, el calavera consumado, se había dejado seducir por tantas gracias, por tanta inocencia y por tanto candor. Al contemplarla, sentíase capaz de casarse con ella aunque hubiere sido pobre, como sobre sí se había casado con Berta. Pero aquella Berta le aterraba demasiado para atreverse a arrostrar su enojo, y se resignaba a esperar, a seguir empleando la astucia por algún tiempo. Al día siguiente de la escena, que dio por resultado su falta de asistencia a Fontainebleau, se fingió malo, atribuyó su malestar a falta de ejercicio y salió a caballo, y lo mismo hizo los días siguientes. Como se comprende, no iba lejos, no iba más que a casa de Monsieur Quartot. Berta, al principio, nada sospechó de aquellas salidas diarias del conde de Tremorel. Como salía a caballo, estaba tranquila, como ciertos maridos que viven enteramente confiados porque sus mujeres no salen más que en carruaje. Sin embargo, pocos días después, examinándole bien, creyó descubrir en él una íntima satisfacción que en vano se esforzaba en disimular, pero que rebosaba de sus ojos, de sus palabras. Concibió dudas que fueron convirtiéndose en certeza, y las más tristes angustias le acometían mientras Héctor estaba ausente. ¿A dónde iba? De seguro, a visitar a Laurencia. Sus presentimientos no la engañaban, y en breve se convenció de ello. Una tarde se presentó Héctor, llevando en el ojal una rama de alelí que se había olvidado de quitar al entrar en Valfeliu. Berta tomó dulcemente aquella flor y la examinó sonriendo, mientras la espina de los celos desgarraba su corazón. «He aquí», dijo, una encantadora variedad de alelí. Eso me ha parecido, dijo Héctor, con tono indiferente. ¿Cometería una indiscreción preguntando quién os la ha dado? No tal. Es una fineza de nuestro querido juez de paz, el padre Plantat. Todo Orcival sabía que el viejo juez de paz tenía la manía de las flores, y que por lo mismo no daba ninguna a nadie más que a la señorita Laurencia. La disculpa fue, pues, lastimosa, y Berta no se dejó engañar. Me habíais prometido dejar de ver a la señorita Laurencia, renunciar a ese matrimonio. Él quiso responder. Dejadme hablar, dijo ella. Ya hablaréis después. Habéis faltado a vuestra palabra y abusado de mi confianza, y no me asombra. Pero hoy, después de maduras reflexiones, vuelvo a deciros que no os casaréis con Laurencia Cuarto. Y al punto, sin aguardar réplica, entonó la eterna letanía de las mujeres seducidas o que pretenden haberlo sido. ¿Por qué había ido a aquella casa? Ella era dichosa en su matrimonio antes de conocerlo. No amaba a sobre sí, era verdad, pero él no podía portarse mejor con ella, que, ignorante de la suprema felicidad de la pasión, no la deseaba. Al presentarse él, no había sabido resistir a la fascinación. ¿Por qué había abusado del dominio que sobre ella ejercía? Y ahora, después de haberla comprometido, se retiraba, dejándole por todo recuerdo la vergüenza, el remordimiento de su falta. Tremorel la escuchaba, absorto de su audacia. ¿Podía creerse aquello? ¿Osaba pretender que él había abusado de su inexperiencia, cuando, por el contrario, había sido él quien había quedado aterrado de su perversidad? Tal era la perversión que en ella descubría, que se preguntaba si él era el primer amante o si había tenido ya otros 20. Conllevar ella su dominio a tal extremo, haciéndole sentir tan rudamente su voluntad, hizo que el conde se resolviese a no sufrir por más tiempo aquel odioso despotismo. Habíase prometido que a la primera ocasión que se le presentase sabría resistir. Y resistió. Pues bien, dijo, es verdad, os engañaba, no tengo por venir. Ese matrimonio me lo asegura y me caso. Y emprendió de nuevo sus antiguos razonamientos, afirmando que no quería a Laurencia y que era un matrimonio puramente de interés. La prueba es, dijo, que si mañana me buscáis otra mujer que tenga 2 millones en vez de 1, la haré mi esposa con preferencia a Laurencia Cuarto. Jamás se había podido ella figurar tal resistencia. Se había acostumbrado a amoldarle a sus caprichos como la cera blanda, y aquella contrariedad la desconcertó. Estaba indignada, pero al mismo tiempo experimentaba esa satisfacción inconcebible de ciertas mujeres cuando encuentran un hombre que las maltrata, y su amor por Tremorel adquiría nueva energía. Además, esta vez había él encontrado palabras para convencerla. Ella le despreciaba lo bastante para creerle capaz de casarse por el dinero, y cuando hubo concluido de hablar, le dijo, «¿Es verdad que solo os arrastra a esa boda el interés? Os lo he jurado 100 veces». ¿No amáis a Laurencia? Oh, Berta, no he amado, no amaré nunca más que a vos. Figurábase a callar así los celos y la cólera de su querida, por lo menos hasta el día de su matrimonio. Y una vez casado, cuidábase poco de lo que sucedería. ¿Qué le importaba sobre sí? La vida no es, generalmente, más que una cadena de amistades que se va rompiendo eslabón por eslabón. ¿Qué es, en suma, un amigo? Un ser a quien se utiliza. Y la habilidad de muchos consiste en concluir las amistades en el momento en que dejan de ser útiles. Berta, por su parte, reflexionaba. «Escuchad», dijo por fin a Héctor, «yo no puedo resignarme al sacrificio que exigís. Por favor, dejadme unos días para acostumbrarme a tan terrible golpe. Aguardad siquiera a que Clemente se restablezca. Es lo menos que podéis hacer». Al verla tan dulce, ¿quién no hubiera accedido a este ruego? Nadie hubiera sospechado que bajo él se escondía un lazo infame. En su alegría tuvo un transporte de entusiasmo que hubiera podido iluminar a Berta, pero que pasó desapercibido. Tomó sus manos, las estrechó con vehemencia y dijo: «¡Ja! ¡Sois verdaderamente buena! ¡Y me amáis!». Fin del capítulo 18.